Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en La Universidad en la Comunidad. Con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo por el 95.5 frecuencia modulada de Radio Universidad, tu señal cultural. Bienvenidos. Saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio, XHBA en el 104.1 FM en Mexicali. XHUAC en el 95.5 FM en Ensenada y XEUT en el 1630 AM en Tijuana. Damos la bienvenida a nuestros invitados de Vicerrectoría UABC Campus Ensenada. Con nosotros el licenciado en Ciencias de la Comunicación Ricardo Mesa, secretario particular de Vicerrectoría y jefe de Relaciones Públicas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carmen? También se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Alejandro Cabello Pacini, investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC y editor en jefe de la revista Ciencias Marinas. Bienvenido. Un gusto saludarte. Y para el segundo tema nos acompaña la licenciada Olga Valdivia Licicin, jefa del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, y dos estudiantes que más adelante les presentaremos. Bienvenida. Gracias, Carmen. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a iniciar con el tema de la revista Ciencias Marinas, con su editor en jefe, doctor Alejandro Cabello Pacini. Pues quizás un poquito acerca de la revista y del impacto que tiene en la comunidad científica. Sí, la idea de hablar ahora con tu audiencia es más que nada porque recientemente se dieron a conocer los nuevos factores de impacto de las revistas internacionales científicas. Y Ciencias Marinas, afortunadamente, logró obtener un aumento muy sustancial en lo que es el factor de impacto. Y en un momento más explicaré lo que es este factor de impacto. Y más que nada se refiere a la calidad o a la importancia científica que tienen los artículos publicados en esta revista. Y bueno, es para nosotros un gran logro el haber subido tan sustancialmente este factor de impacto. Me gustaría iniciar explicando pues lo que es una revista científica. Las revistas científicas son revistas o foros que utilizan los investigadores para publicar o dar a conocer los resultados de sus investigaciones. Es extremadamente importante que un investigador, después de hacer una serie de experimentos, exponga ante la comunidad científica sus logros, sus conclusiones y a lo que de qué manera ha aumentado el conocimiento en cierta área científica. Pues Ciencias Marinas es una revista dedicada a la divulgación de artículos científicos en todas las áreas relacionadas a las ciencias del mar, ya sea oceanografía biológica, química, geológica o física, además de algunos aspectos de acuacultura, procesos litorales, contaminación, fisiología vegetal y animal, marina, por supuesto, ecología vegetal y animal marina, etcétera, y una serie de otros temas relacionados a las ciencias del mar. Ciencias Marinas es una revista que inició su publicación desde 1974. Estamos hablando de una revista científica que ya tiene más de 34 años de haberse publicado y es la revista más importante del área a nivel latinoamericano. Y es una revista importante también a nivel mundial para la divulgación de los artículos científicos. Por eso es importante que el factor de impacto o la calificación que le den las agencias internacionales dedicadas a ver la importancia científica de estas revistas, pues se incremente este factor de impacto, y esto lo hemos logrado en los últimos 4 o 5 años de la vida de la revista. Doctor, ¿por qué son importantes las revistas científicas? ¿Cuál es la función que cumplen? Bueno, es una pregunta muy importante. La vida del investigador no termina al realizar los proyectos de investigación o al realizar los experimentos. Es importante o quedaría incompleto una investigación si no se publica, si el resto de la comunidad científica no se entera de ese nuevo avance. De hecho, es importante también porque todas las investigaciones que hacemos están subsidiadas por los impuestos de todos los contribuyentes. Entonces, es importante que los investigadores terminen las investigaciones publicando sus resultados. Es la única manera en que, como investigadores, nosotros podemos comprobar o podemos avanzar en el conocimiento del conocimiento del área en el que estamos trabajando. Y es la manera de terminar los proyectos que iniciamos en la investigación. Entonces, aquellas revistas que más publican investigaciones científicas e investigaciones científicas de alta relevancia o de alto impacto, se llaman, que impactan las diferentes áreas de la investigación de mayor manera, son las revistas más citadas, las de mayor calidad, las que son consideradas como las de mayor impacto en la comunidad científica y también en la comunidad en general, ¿no? Doctor Cabello, Alejandro Cabello, también sería importante hacer notar que es una revista bilingüe, que está más accesible, ya que prácticamente el inglés y el español ya son lenguas universales. Exactamente, y de hecho, desde el punto de vista científico, consideramos como el inglés el lenguaje más propio para... o más internacional para divulgar nuestra ciencia, ya que la gran mayoría de los investigadores utilizan el inglés tanto para comunicarse con otros investigadores como para divulgar su ciencia. Entonces, una de las líneas que siguió la revista Ciencias Marinas desde hace aproximadamente 15 años o 20 años es hacer todos los artículos bilingües. Esto lo hace mucho más accesible al resto de la comunidad científica internacional, no solamente a la mexicana o a la latinoamericana. Bien, doctor, y bueno, estamos hablando de que la revista de Ciencias Marinas no es una revista común que vemos que compramos en los supermercados que están junto con todas las demás revistas, sino que es una revista que tiene ciertas características, es una revista de divulgación científica. Uh-huh. Y entonces estamos hablando de que tiene un sistema en el que se trabaja. ¿Qué diferencia hay entre las revistas que compramos generalmente en cualquier lugar a una revista científica? Sí. Como la de Ciencias Marinas. Mira, es muy importante diferenciar entre lo que es una revista, digamos, de acceso público y las revistas científicas. Las revistas de acceso público, pues, se publican o se vierte información de interés general. En el caso de las revistas científicas, cada artículo que se publica ahí tiene que pasar por un proceso de selección que asegura que los datos y la información que se está publicando tiene una relevancia científica importante. No cualquiera puede llegar y mandar un artículo y publicarlo. Antes de eso tiene que pasar por un proceso que se llama un proceso editorial. El proceso editorial consiste en lo siguiente: el investigador, después de haber terminado su investigación, escribe un documento siguiendo un protocolo específico de la revista, se somete el artículo, el editor lo recibe y decide si de alguna manera tiene las características mínimas en cuanto a información, en cuanto a el tema para ser publicado en esa revista. Ese artículo entonces es pasado a un editor asociado, el cual invita a dos o tres o a cuatro investigadores del tema a que revisen ese artículo y den una opinión en cuanto a su relevancia. Es decir, que ellos aseguren de que la información que se está vertiendo ahí es importante dentro de su área, que los datos son reales, que los datos... Que las conclusiones que se llegan en esa investigación son consistentes con los resultados que se obtuvieron. Entonces ellos dan una recomendación de decir si se puede publicar o no se publicar, y el editor finalmente, el editor en jefe es el que realmente decide a fin de cuentas si se publica o no se publica ese artículo. Este proceso de arbitraje, se llama, puede llevar entre 2 hasta 1 año en que se publique un artículo, ¿sí? Entonces, el publicar un artículo no es nada sencillo. En este caso usted es el editor en jefe de la revista de Ciencias Marinas. Exactamente, en los últimos 3 años yo he sido el editor en jefe y es el que, yo soy el responsable final de aceptar o rechazar un artículo científico. En la revista Ciencias Marinas, alrededor del 30 o 40% de los artículos que son sometidos son publicados. Es decir, que la gran mayoría de los artículos no obtienen la calidad o no obtienen el aval de los editores asociados o de los revisores y del editor en jefe para ser publicado a nivel internacional. ¿Y los autores son de todo el mundo? Sí. Una de las cosas que hemos realizado en los últimos años es hacer la revista Ciencias Marinas de acceso libre, es decir, hacerla libre, hacerla gratis, hacerla accesible a los investigadores a nivel internacional. Y eso lo hicimos creando una página dedicada a la revista Ciencias Marinas, en donde cualquier investigador y el público en general puede accesar a todos los artículos publicados en la revista. Entonces, eso ha ayudado a que la revista Ciencias Marinas se internacionalice, que sea, de hecho, prácticamente de cualquier parte del mundo nosotros tenemos suscriptores o tenemos lectores que están bajando artículos, están utilizando los artículos científicos publicados en Ciencias Marinas para apoyar sus investigaciones, y de esta manera las publicaciones o los artículos que están publicados, que están siendo publicados en Ciencias Marinas, están siendo citados por otros investigadores de diferentes partes del mundo. ¿Tenemos más o menos una idea de cuántas revistas científicas existen a nivel nacional? Mira, en México existen alrededor de 250 revistas científicas. Tenemos la gran fortuna de que Ciencias Marinas es una de las más antiguas revistas científicas a nivel nacional. Otro aspecto importante es que Ciencias Marinas ha sido reconocida desde hace aproximadamente 10 años por una agencia que se llama el Instituto de Investigación Científica, que año con año provee una evaluación de las revistas científicas, de cada una de las revistas científicas a nivel internacional. De las 250 revistas mexicanas, solamente 9 han sido aceptadas por el Instituto de Investigación Científica o el ISI para ser consideradas como revistas de gran relevancia científica o de gran impacto científico. Y año con año esta agencia emite un factor de impacto que más que nada tiene que ver con la calidad o el impacto científico que tiene esa revista en el área específica. Y una de las razones por las que estamos aquí es porque la revista Ciencias Marinas en este año incrementó, prácticamente duplicó su factor de impacto con respecto al año pasado. El aumentar el factor de impacto es extremadamente difícil. Se toman los promedios de los 2 años anteriores para hacer las evaluaciones. Las revistas mexicanas que están dentro de, o que están dentro, que están avaladas por el ISI, es Agrociencia, Atmósfera, el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, Ciencias Marinas, por supuesto, Ingeniería Hidráulica en México, Revista de Investigaciones Clínicas, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas y la Revista Mexicana de Física. La gran mayoría de las revistas están siendo publicadas por asociaciones científicas independientes, por la UNAM, y solamente tenemos una que está publicada por la UABC, y es un gran orgullo para nosotros que el Instituto de Investigaciones Científicas haya iniciado esta revista. Y es importante mencionar, bueno, pues que como revista, aunque yo estoy dirigiendo, soy el editor en jefe en este momento, pues es importante mencionar que el logro de haber aumentado este factor de impacto no es mío, sino es más que nada de un gran grupo editorial que tenemos en la revista, que está constituido por un editor en línea, Manuel Gardea, un editor gráfico, Raúl Gutiérrez, una traductora, Christine Harris, y 2 capturistas, Miriam Enríquez y Carla Martínez, y yo como editor en jefe. Es importante también mencionar el gran apoyo que hemos tenido de nuestro rector, la vicerrectora, el director del Instituto de Investigaciones, que han tenido una gran visión en mantener esta revista viva y darnos los apoyos necesarios para que sigamos trabajando activamente y podamos elevar este factor de impacto y tratar de hacer la revista de Ciencias Marinas Pues la revista nacional con el mayor impacto dentro de las revistas científicas. Eso es una, digamos, una meta que nos hemos planteado dentro de la revista Ciencias Marinas. Maestro, cuando surgió esta edición en línea, me tocó suscribirme porque se puede uno dar de alta un usuario, ¿no? En la página. Exactamente. Y se suscribe, le llega un aviso cuando se publica el nuevo número. En las ediciones impresas, y bueno, también creo que en la electrónica, publican una fotografía que es la fotografía de portada. Ajá. Y trae una imagen de alguno de los artículos que vienen publicados en el interior. ¿Cómo es el proceso de elegir esta fotografía de portada? Generalmente lo que hacemos es tratar de elegir un artículo científico que consideramos que tendrá un gran impacto dentro de la comunidad científica, y por otro lado importante tiene que obtener ese artículo, tener una imagen que sea agradable también a la comunidad científica. De alguna manera tratamos de hacer que la revista no solamente tenga un gran impacto dentro de la investigación, sino que también tiene que ser una revista con una imagen agradable para hacerla también accesible y que puede ser utilizada por los diferentes investigadores. Sí, porque finalmente cuando leemos los títulos a veces nos quedamos con los ojos en blanco, ¿no? Porque no tenemos idea de qué están hablando, pero si lo leemos frecuentemente, parece que hablan en código, pero finalmente sí se entiende en general, sí, más o menos de qué tratan los proyectos. Sí, ¿alguno que les recuerde, maestro? Sí, no, lo que pasa es que los artículos que se publican tienen, aunque pueden ser de interés general, realmente los que más se benefician de la información que se está divulgando son los propios investigadores, y muchas de estas investigaciones son extremadamente finas, extremadamente complejas y extremadamente especializadas. Entonces, invitamos al público en general que se dé de alta dentro de la revista y pueda accesar a los artículos. Sin embargo, tienen que estar conscientes de que el mayor interés va a ser para los investigadores, y es un lenguaje muy técnico, muy especializado, que habla sobre aspectos muy específicos y muy complejos muchas veces de diferentes áreas de la investigación marina, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la página esta? La página en red que tenemos es www.cienciasmarinas.com. Algunos de los trabajos o artículos que recuerda usted, maestro, que hayan sido de alto impacto. Bueno, lo que pasa es que publicamos cuatro revistas o cuatro números al año. En algunas ocasiones podemos llegar a publicar hasta seis números por año. Cada número tiene alrededor de entre 10 y 14 artículos científicos. Todos estos artículos científicos son de una gran importancia porque ya han pasado por un proceso editorial, están avalados por revisores, editores y editores asociados y el editor. Todos los filtros. Ha pasado por todos los filtros para asegurarnos de que la calidad de los artículos es muy elevado. Sería injusto mencionar uno en específico. Todos en realidad son artículos muy, muy interesantes. Muchos de los artículos que se publican son... vienen de diferentes partes del mundo, pero tenemos una gran cantidad de artículos en donde se estudian aspectos importantes de contaminación, por ejemplo, de metales pesados o pesticidas en la zona fronteriza de entre Estados Unidos y México, o a lo largo de la península Baja California, o el comportamiento de las poblaciones de sardinas o de diferentes peces o tiburones en el Pacífico o en nuestras costas. Aspectos tan finos como o tan específicos como el tipo de proteínas o el tipo de enzimas que se pueden encontrar en ciertos peces, las características de estos enzimas o de estos metabolitos, sus propiedades y sus potenciales usos. Son unas serie de temas muy diversos los que se divulgan en revistas Ciencias Marinas. Ahora, estábamos hablando hace un momento sobre la revista electrónica de Ciencias Marinas, en donde ustedes pueden tener acceso a través del Internet. Bueno, una de las ventajas de haberla hecho electrónica, bueno, es obvio que el Internet ahora hace que los investigadores o que los humanos tengamos contacto en diferentes partes del mundo. Eso, lo mismo sucedía con la revista Ciencias Marinas. Ahora todos los investigadores del mundo tienen acceso a los artículos publicados en nuestra revista. Tan es así que el número de usuarios de la revista se ha triplicado o quintuplicado en los últimos 2 años en relación a lo que teníamos antes solamente la revista impresa, ¿no? Entonces, y se sigue incrementando. Esperamos que en unos años tengamos 10,000 o 15,000 o 20,000 lectores científicos a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos una mayor presencia y una cosa importante es que tenemos una mucho mayor rapidez a la hora de publicar los artículos o el acceso que tienen los investigadores a la información nueva. Antes, pues tenemos que imprimir las publicaciones, hacer las revistas y mandarlas a las diferentes bibliotecas para que los investigadores tengan acceso. Eso podría tomar meses. Ahora toma segundos en desde que se publica un artículo hasta que el investigador de diferentes partes del mundo tiene acceso a esta revista. Doctor, estábamos hablando ahorita de la edición en línea, pero se mantiene lo que es la versión impresa de la revista y me gustaría saber a qué lugares o a qué bibliotecas, en qué bibliotecas terminan estas revistas y de qué países más o menos. Mira, mantenemos la historia de la revista Ciencias Marinas se generó con una revista impresa y la hemos mantenido y pensamos mantenerla en los siguientes años, aunque ha existido ese debate si debe de desaparecer debido a que tenemos un mayor público ahora con la revista electrónica. Sin embargo, por el momento la hemos mantenido. La revista Ciencias Marinas llega a través del internet obviamente a cualquier parte del mundo, sin embargo la revista impresa se manda a alrededor de 60 países, que es prácticamente el 75% de los países que tienen un interés, tienen mares y tienen un interés por la investigación científica marina. Pues llegamos a todos lados, Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Taiwán, los países más pequeños que se puedan imaginar, África, todos los países de África, todos los países de Asia, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes es que con el internet nosotros nos dimos cuenta de que en cuestiones de un año ya habíamos superado el acceso a los diferentes países, ¿no? Mucho muy rápido el internet. Una cosa importante también es ese nuevo acceso que tenemos a diferentes partes del mundo ha hecho que estemos recibiendo artículos de diferentes partes del mundo. Antes recibíamos, la gran mayoría de los artículos recibidos a la revista Ciencias Marinas eran de investigadores mexicanos y latinoamericanos. Ahora, la gran mayoría de los investigadores vienen del resto del mundo. Ya empezamos a ser minoría los investigadores mexicanos y latinoamericanos, ¿no? Es algo muy bueno eso. ¿Por qué? Porque internacionaliza la revista, aumenta el número de lectores, aumenta el número de suscriptores, el número de investigadores que tienen acceso a la revista. Por otro lado, también se ha duplicado o triplicado el número de artículos que recibimos. Se ha complicado porque ahora tenemos que tener más editores asociados, más revisores de las revistas y es mucho más trabajo para nosotros, pero nosotros estamos encantados de eso. Nosotros lo que queremos es recibir todavía más artículos de todas partes del mundo, ¿no? Eso va a hacer que tengamos una mayor selección de los artículos publicados, que se publiquen los de mayor calidad y eso va a hacer que el factor de impacto o la relevancia científica de Ciencias Marinas aumente. Ahora, doctor, está hablando de la utilidad que se le brinda, que obtienen los científicos e investigadores que están trabajando en otros proyectos al poder tener acceso a la revista. Y si nos vamos a lo que es, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que utilizan información para los trabajos que ellos realizan, o los mismos gobiernos en sus políticas de trabajo, de desarrollo, a lo mejor si alguna investigación tiene que ver, por ejemplo, con las desgastes de las costas o cierto tipo de peces. ¿Cómo es esta relación? ¿Existe algún tipo de vínculo o acercamiento por parte de algún organismo externo que no sea académico? Sin duda alguna, constantemente nosotros estamos recibiendo peticiones por parte de agencias gubernamentales en relación a si tenemos datos sobre lo que hablabas, desgaste de costas, por ejemplo, protección de costas. Esto ayuda mucho a la protección civil también, esto ayuda, por ejemplo, aspectos de contaminación, ellos tienen que hacer reportes, todo ese tipo de información la tienen accesible ahora, o de una manera mucho más eficiente. Entonces, la revista Ciencias Marinas apoya no solamente a la comunidad científica, sino también a los gobiernos para que puedan tomar decisiones basadas en datos reales o en estudios que se han realizado a lo largo del tiempo. Ahora, algo importante también es que no solamente el gobierno o los investigadores que están leyendo esos artículos se benefician, sino el investigador que publica también se beneficia de una gran medida al hacerlo en nuestro foro en Ciencias Marinas. Porque todos nosotros, todos los investigadores, al final del año somos evaluados por diferentes agencias nacionales o internacionales para ver cuál ha sido nuestro grado de publicación. Esto va a ayudarnos a nosotros a que estemos o no estemos en el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, que a fin de cuentas eso repercute económicamente en nuestro bolsillo. Nosotros podemos accesar o acceder al Sistema Nacional de Investigadores en donde se nos clasifica como un investigador con alta productividad, se refiere con alta producción o alta publicaciones. De publicaciones o con menor cantidad de publicaciones. Entonces, el tener una revista con alto factor de impacto o con alta calidad va a hacer que los investigadores que publican en nuestra revista puedan llegar a las agencias gubernamentales y decir, sabes, yo publico en revistas de alto impacto, de alta calidad, por lo que se me debe considerar como un investigador de alta productividad. ¿Sí? Bueno, pues felicitamos a la revista de Ciencias Marinas, sobre todo por haber alcanzado por primera vez un factor de impacto bastante considerable a nivel internacional. Pues muchas gracias y más que nada decirles que seguiremos trabajando para todavía elevar el factor de impacto de Ciencias Marinas y hacerlo una revista más consolidada, de mayor calidad científica y para beneficio tanto del gobierno como para del pueblo en general y de los investigadores que utilizan nuestro foro para publicar su investigación. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, de regreso con ustedes y con la licenciada Olga Valdivia Licicin, jefa del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, UABC Campus Ensenada. Y nos acompañan también la estudiante de Psicología, Arcelia Paz, y la recién egresada ingeniera industrial, Mariana Espinosa. Pues damos la palabra al licenciado Ricardo Mesa de Vicerrectoría. Bueno, Carmen, gracias. Pues de nueva cuenta, la maestra Olga nos hizo el favor de llamar a estas chicas que vienen de una experiencia bastante, bastante buena en intercambio y pues nos gustaría que nos platicaran un poco de estas vivencias que tuvieron y cómo les ayuda en la formación de su carrera, ¿no? ¿Qué tal? Nuevamente, hola. Más que nada, a mí me gustaría mucho, gracias Carmen por ofrecernos este espacio. Y más que nada me gustaría presentar a Mariana y a Arcelia, porque de alguna manera son como un prototipo de lo que creo que son pues los nuevos estudiantes. Hace un momento que escuchábamos a Alejandro, bueno, al doctor Cabello, Alejandro porque nos conocemos hace muchos años, nos decía, ¿no?, lo difícil que era antes de que llegara internet y las cosas que había que hacer para poder tener acceso a las publicaciones, ¿no? Y bueno, en esta era de las comunicaciones, internet, los muchachos están expuestos y tienen acceso a una gran cantidad de información y pueden aprovecharla. Y creo que los chicos que se van de intercambio están más o menos modelándose para lo que es el nuevo ciudadano del mundo. Ahora sí son ciudadanos del mundo, pueden ser ciudadanos del mundo, pueden interactuar de manera bastante sencilla, entre comillas, ¿no?, con muchos de sus congéneres en todo el mundo. Y pues este par de estudiantes de Cimarronas de aquí, de nuestro campus, son un par de chicas, la verdad, muy, muy especiales. Uh-huh. Me gustaría presentarlas a las dos. Mariana, algunos de nosotros la conocemos, además de ser una brillante estudiante, pues escribe en un periódico local. Mariana acaba de regresar de una estancia en Alemania, a un festival de jóvenes del mundo. En fecha próxima estará en China, en un congreso de su área de estudio. Fue becaria de la paz del gobierno australiano, el gobierno mexicano. Arcelia acaba de regresar también como becaria de la paz en ese país, en Australia, y además fue finalista entre los becarios, ¿no? Cada generación se hace, cada promoción de estas becas de la paz en Australia se hace una especie de concurso, ¿no? Para ver quién es el becario de la promoción. Arcelia estuvo en las finalistas. Y bueno, además pues de su experiencia, yo creo que para las dos es muy importante, porque además son muy entusiastas y son muy generosas, quieren compartir con todos los muchachos de la UABC lo que representa esto de estarse moviendo y lo que representa esto de ser estudiantes en este siglo XXI, estudiantes internacionales verdaderamente, ¿no? Entonces, ahí está mi presentación, yo creo que a ellas les toca más que nada decirnos cómo les ha ido. Están indecisas en quién hablar. A ver, Arcelia. Arcelia Paz. Adelante, Arcelia. A ver, platícanos tu experiencia, Arcelia. ¿Dónde estuviste? Yo estuve, gracias al gobierno mexicano y a IDP, estuve viviendo un año en Melbourne, que es la segunda ciudad más grande de Australia. Y en mi opinión muy personal, y estoy segura que Mariana me apoya, que es la mejor ciudad de Australia. Yo estuve en la Universidad de Monash un año, tomando mis materias optativas. Yo estoy en psicología, aquí en UABC Ensenada, pero mi énfasis es en la psicología social, por lo cual llevé algunas materias con sociología. Tuve también la oportunidad de estar colaborando con diferentes organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Cruz Roja Australiana, una asociación de ayuda a personas diagnosticadas con VIH, SIDA, y también con la Fundación Oak Tree, que son todos menores de 26 años, que la campaña que hicimos el año pasado fue para tratar de concientizar a la gente del consumo de chocolate, de dónde viene ese cacao, que mucho tiene que ver con niños esclavos, y estamos tratando de erradicar la esclavitud infantil en África, precisamente. Me están señalando la pulsera que traigo. La pulsera que traigo es de Amnistía Internacional y es la última campaña en China que está por las Olimpiadas. Y eso fue un fin de semana que estuvimos ahí en el mero centro de la ciudad armando una muralla de bloques para concientizar a la gente de la falta de acceso a la información que se tiene en China. Diversas campañas, ¿no?, dentro de organismos no gubernamentales. Y la universidad, ¿cómo fue el recibimiento que tuviste en ese lugar y tu interacción con los compañeros? Había gente, me imagino, de otros países también, ¿no? Sí, había gente, sigo diciendo que creo que no he conocido a tanta gente de otras nacionalidades hasta que me paré en la orientación de la universidad. La universidad nos proporcionó de toda la ayuda posible, incluso había gente que nos revisaba los trabajos si teníamos algún error o alguna duda de nuestros ensayos en inglés, había gente que estaba dispuesta a estarlos revisando, un departamento de la universidad, de Monash Abroad, que era el departamento que nos cuidaba a nosotros. Este departamento siempre estuvo al pendiente de nosotros y nos ayudó en más de una ocasión. Y en la universidad yo pude experimentar lo que es estar rodeada de gente que va a sonar un poco, tal vez incluso malinchista, pero de gente que todo el tiempo está tratando de aprender más. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque a veces me incluyo yo aquí, siento que nos conformamos mucho con lo que el maestro nos da y no vamos más allá, no nos esforzamos por conseguir más. Y allá yo sentía que todos sabían más que el maestro a veces, y era, bueno, no más que el maestro, pero todo el tiempo lo tenían así, con preguntas y más preguntas, y el maestro tenía que estar leyendo constantemente para poder estar al tanto de la para satisfacer la necesidad de los estudiantes. Entonces a veces yo sentía que tenía que leer más para estar apenas a la par con mis compañeros, ni siquiera para satisfacer los requisitos para pasar algunos cursos. Entonces eso para mí me ayudó mucho. Aparte, en Australia la educación es muy independiente. El maestro llega hasta cierto punto y de ahí el alumno tiene que retomar y ser responsable de su propio aprendizaje. Entonces eso también me ayudó bastante. No hay ese paternalismo que a veces se ve en algunas escuelas en México, ¿no? Y las materias que tomaste, ¿cómo fue? ¿Se homologaron con las materias que estabas tomando en la escuela? ¿Qué materias estabas llevando allá? Allá llevé algunas, a mí me interesan mucho los estudios de género, entonces estuve tomando feminismo y masculinidad en diferentes materias. También estuve tomando algunos métodos de investigación en área social, porque a mí lo que me interesa es hacer investigación, y también estuve tomando algunas otras materias que eran un tanto generales y que me llamaron la atención, que tal vez no tienen tanto que ver con mis planes a futuro, pero como conocimiento general sí me llamaron, o sea, me gustaron mucho. Mis materias sí se van a homologar, gracias a la universidad, con mis créditos optativos. Los créditos optativos que me hacían falta fueron las ocho materias que tomé en el año en Australia, porque allá solo puedes tomar 4 materias por semestre, siendo que acá en UABC a veces tomamos hasta 8. Entonces es diferente. Entonces allá en un año tomé lo que aquí llevaré en un semestre. Entonces me atrasé un semestre, pero bien valió la pena. Arcelia, y ahora que tuviste esta experiencia allá en Australia y adquiriste pues nuevos conocimientos, viste una forma de enseñanza distinta, aprendiste cosas y vienes a México, te regresas a Ensenada, a la universidad, a la UABC, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo piensas tomar las clases? ¿Las vas a abordar de una perspectiva distinta? ¿Las vas a trabajar de manera distinta con tus maestros? ¿Cómo es tu plan en los semestres que siguen? Definitivamente, no solo los viajes ilustran, pero también el tiempo que he pasado fuera me ha enseñado mucho. Y de hecho le comenté a mi coordinadora de carrera que si yo pudiera volver a empezar la universidad, la tomaría completamente diferente. Aprovecharía a mis maestros, aprovecharía mis materias, los recursos que tiene la UABC, no los iba a desperdiciar. Las materias que voy a tomar este semestre, sí, incluso he estado leyendo antes de entrar al salón de clases, ya me voy como informando, porque ya me quedó esto de saber desde antes de pisar el salón, y ojalá me funcione el sistema que estoy llevando. Yo lo que pretendo hacer en UABC este año es, yo sé que no estoy en el mismo lugar, y varias veces me han dicho que no compare peras con manzanas, pero yo lo que quiero es como traer algo de lo que yo aprendí, de lo que yo pude vivir allá, y traerlo a UABC, porque UABC es un huésped muy, muy amable que nos deja también compartir con nuestros compañeros. Entonces yo lo que quiero, aparte de llegar aquí, ya me enrolé en varias organizaciones, bueno, en un proyecto que se tiene en UABC Ensenada, que también es trabajar con pacientes con VIH-SIDA. El proyecto PROMIS, y también quiero ayudarle a Olga aquí a promocionar la beca, porque la verdad, la beca es un recurso que siento yo no se está utilizando como debería. UABC podría explotarlo y mandar mucha más gente, como el ejemplo es la Universidad Autónoma de Querétaro. Este año, bueno, en mi año colocó a 8 estudiantes y yo era la única de UABC. Entonces, si hiciéramos de verdad una convocatoria masiva, mucha más gente de UABC podría aprovecharla. También tendría que ver el interés de los mismos estudiantes, de, claro, tus compañeros. Hay mucha gente que le da mucho miedo el inglés, irse a vivir al otro lado del mundo, ser independiente, pero creo que es algo que deberíamos de aprovechar y de verdad hacerle entender al alumno que vale la pena. Estamos en compañía de 2 jóvenes estudiantes, Arcelia Paz y Mariana Espinosa, quienes pues han tenido una experiencia muy interesante aprovechando lo que es las posibilidades de intercambio que brinda la misma UABC. Maestra Olga, si gusta presentarnos a la siguiente muchacha que nos va a platicar su experiencia. A la siguiente estudiante y prototipo, decía yo. Ciudadana del mundo, de como dice la maestra. Los verdaderos ciudadanos del mundo. Qué envidia, ¿verdad, Carmen? No, yo no, yo sí soy. No, digo, qué envidia. Carmen, sí, pero Carmen tiene una experiencia también. Sí, claro, no, pero qué envidia ahora las posibilidades que tienen de hacerlo ya desde el pregrado. Sí, yo desde estudiante, desde mi primer año de vacaciones de ciencias marinas trabajé en la institución de Oceanografía Scripps. Sí, en Scripps, del UCSD, que es una comunidad internacional. Bueno, te digo que yo no les tengo envidia, pero sí te entiendo lo que dices. Tuvieron que pasar tantos años, 30 años o más, para que hubiera estas oportunidades. Sí, sí, sí. Y además, bueno, nosotros privilegiados en frontera de tener el Instituto Scripps, pero era nada más marinas, ¿no? Ahora psicología, los ingenieros, todas las carreras, ¿no? Al ratito los gastrónomos, gastrónomos sobre también se van a mover. Hacer hincapié en lo que comentaba Arcelia de las facilidades y de que ahí están y que las aprovechen, ¿no? Hay que aprovecharlas. Y bueno, alguien que las aprovecha muy bien es Mariana, Mariana Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo vengo aquí para, me gustaría difundir al evento al que acabo de asistir, que es el Griswold International Student. Bueno, esto fue, me movió la espinita después de mi experiencia en Australia, de asistir a otro evento donde pudiera compartir mis experiencias y compartir proyectos con otros estudiantes de diferentes nacionalidades. Y bueno, se presentó la oportunidad con Olga, ahí tenía la convocatoria, y ese mismo día me dirigí a aplicar. Bueno, fue sorprendente por una parte darme cuenta que solo dos mexicanos aplicamos. Yo tenía en mente que íbamos a ser entre 5 a 10, pero al llegar a Alemania éramos solo dos, y de otros países eran 10, 15, era muy, muy grande la diferencia. El principal objetivo de asistir a este festival fue presentar un proyecto ambiental con el cual hemos trabajado en UABC y también otros ensayos que he presentado en diferentes concursos como el de Banco Mundial que se realiza cada año, que en esta ocasión fue ¿cuál sería la ciudad de tus sueños? En principal, bueno, enfoqué lo que era el tema de desarrollo sustentable, que fue uno de los principales motores del foro al que asistí, que fue de ecología. Y el subforo fue Energy Management, que era manejo de energía renovable. Entonces, bueno, fue muy interesante trabajar estos 12 días que estuve allá del 13 al 22 de junio en estos diferentes temas. Asistimos a lo que fueron plantas nucleares que se utilizaban anteriormente en Alemania para obtener esta energía y electricidad. También se asistió a una planta de biodiesel que para mí fue magnífico porque, dada mi carrera que es ingeniería y me gustaría enfocar lo que es energía renovable, bueno, pude accesar a toda esta nueva tecnología que se está utilizando en el mundo. Y bueno, entre otras experiencias, yo en sí lo recomiendo. No solo me pude traer nuevas ideas en cuanto al manejo, ya sea de residuos, de energía, nueva tecnología limpia y sustentable a México. Entonces, bueno, eso fue mi principal objetivo al asistir. Por otra parte, este proyecto me abrió las puertas para, quisiera hablar también de esto, y también a Australia, de hecho, porque presenté un proyecto de simulación para un congreso a China, que se va a realizar el próximo octubre, de investigadores, y en este caso, bueno, somos dos estudiantes de UABC de Ingeniería, al parecer únicos estudiantes que vamos a presentar con doctores y maestros. No, me dicen que no, ¿hay más? No, tenemos ustedes dos con su trabajo y hay 4 estudiantes más. Ah, somos 6 entonces. Somos 6 los que nos vamos a China. Ay, es cierto, China. Somos 6. Vas a tener más compañeros. Qué bueno, porque no vas sola, el maestro Fortunato también. Profesor, perfecto. Sí, somos 6. Entonces vamos a presentar el proyecto. En este caso, bueno, a mí me sirvió mucho una materia que tomé en Australia, que fue simulación, que de ahí fue donde se tomó la idea. Entonces, una experiencia fue uniéndose a otra. Entonces, pues nos vamos a China como estudiantes a presentar este proyecto y pues vamos a ser publicados internacionalmente en un journal reconocido. Entonces, bueno, en sí yo invito a todos los estudiantes a que aprovechen estas oportunidades que en sí son muchas, sobre todo con el apoyo de UABC, el municipio y diferentes organizaciones que pues están apoyando a los jóvenes que realmente quieran salir a mejorar su conocimiento en sus diferentes áreas. Y pues, yo en lo personal me gustaría invitarlos a otro festival que se va a realizar en enero, muy parecido a este que asistí en Alemania, se llama ISFIT, que lo pueden encontrar de esa manera, ISFIT, ISFIT, se va a realizar en Noruega, es muy parecido a este festival alemán, se tratan los mismos temas, ecología, economía y sociedad, y bueno, es una gran oportunidad para aquellos jóvenes que quieran salir a conocer otro país, compartir proyectos, experiencias. Mariana, por ejemplo, ahorita que estabas platicando de tu interés por trabajar en lo que son energías renovables y toda esta pues nueva ola de cambios en la manera de obtener la energía, de manera que no contaminen. ¿Tu proyecto gira en torno a hacer tu trabajo aquí en Ensenada o aplicarlo aquí en Ensenada? Por ejemplo, ahorita comentaba Arcelia que los conocimientos que adquirió ya, la experiencia que adquirió ya, le sirve para trabajar dentro de un programa internamente aquí en la UABC en Ensenada, que sería, por ejemplo, el proyecto PROMIS, que es en apoyo a la gente con VIH. Y tu idea o tu plan de trabajar en este tema o en esta área, ¿va encaminado hacia dónde? Sí, a México, obviamente. De hecho, en este proyecto se ha trabajado. Apoyé a la profesora doctora Carolina Armijo como estudiante, que también es investigadora y catedrática en UABC, en Facultad de Ingeniería, hace unos 3 años. Se realizó la primera parte del proyecto y lo que fue caracterizar los residuos que se generan en un sector como son los supermercados. En este caso mi proyecto se enfocó a simular en qué porcentaje se reduce la cantidad de residuos sólidos que se envían al relleno sanitario, a realizar esas actividades incipientes, esas actividades que se proponían realizar en los supermercados, ya sea de reciclaje, de reuso. Entonces, se logró simular que un 95.6% de residuos se disminuirían solo en el sector. Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad. Con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo por el 95.5 frecuencia modulada de Radio Universidad, tu señal cultural. Bienvenidos. Y agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio XHBA en el 104.1 FM en Mexicali, XHUAC en el 95.5 FM en Ensenada y XEUT en el 1630 AM en Tijuana. Damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Primeramente, en la conducción, a cargo y con el apoyo del licenciado Ricardo Mesa, secretario particular de Vicerrectoría UABC Ensenada. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carmen? Gracias por tenernos aquí. Nuestro invitado investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Departamento Oceanografía Química, doctor José Martín Hernández Ayón. Bienvenido. Hola, Carmen. Muchas gracias. Y eso será para el primer tema con el doctor Hernández Ayón. Y para el segundo tema, damos la bienvenida a la maestra en salud pública, Patricia Radilla Chávez, coordinadora de vinculación de la Escuela de Ciencias de la Salud, UABC, Unidad Valle Dorado, Campus Ensenada. Gracias por la invitación y aquí estamos para comunicarle a la población sobre las actividades que se realizan aquí en la universidad en campo. Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar con el doctor José Martín Hernández Ayón, del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, con el tema de la acidificación del agua en las zonas costeras de Baja California. ¿Qué es esto de la acidificación? Sí, mira, Carmen, esto fue un tema que ahorita está en boga cuando se habla de cambio climático. Ahorita se tiene mucha discusión en el tema. No se sabe si natural, si el humano tiene su efecto, es un efecto antropogénico. Pero se habla de un hermano no aceptado, por decirlo así, de una forma analógica, que es la acidificación, porque ambos están ligados a lo mismo. Ahorita se atribuye justamente a las emanaciones de CO2 por parte de las industrias, de autos, todo aquello que emita CO2 a la atmósfera, hay una acumulación, y se habla que en los últimos 200 años, que es cuando se inicia con esos aportes altos de CO2, el océano está siendo un captador, está siendo un amortiguador de grandes cantidades. Se habla de un 100%, el 30% es absorbido por el océano. Y si ahorita se habla de calentamiento global, ahorita podemos pensar que el océano nos ha ayudado a minimizar lo que se conoce como este incremento de temperaturas, que lo sentimos. La gente, yo comento esto mucho con los estudiantes, porque pudiéramos funcionar como sensores humanos. Nuestros padres, abuelos, la gente adulta, nos habla de una forma muy clara de que antes llovía más, antes era más frío, era más cálido. Entonces, como humanos sentimos esos cambios. Entonces, el océano, si no existiera, los cambios serían todavía más drásticos. Uh-huh. Entonces, de ese 100, el 30 es absorbido por el océano. Se habla alrededor de 500, más de 500 billones de toneladas de carbono que ha sido absorbido por el océano. Entonces, nos vamos a enfocar y nos vamos a olvidar con la parte de las temperaturas, porque no es el tema. Pero sí el CO2, porque el CO2 es un gas que es un ácido débil. Como tal, como gas, es absorbido en el océano. Entonces, aquí, para imaginarnos un poquito esto del gas, tenemos que imaginarnos a un escape de un auto, conectarle una manguerita, ¿verdad? Y esa manguerita, introducirla en un recipiente que tenga agua de mar. Antes de que le inyectemos ese CO2, el pH es alrededor de 8. Pero en el momento que le empezamos a burbujear ese CO2, se vuelve disuelto ese gas, se acidifica el agua. Uh-huh. Entonces, nomás así aclarando, uh-huh, el pH, ¿qué es el pH y cómo se entiende? El pH se define como una concentración de protones, iones hidrógeno, que la tenemos normalmente en el agua de mar. Entonces, la gente, quizás para poderse entender en sus casas, pudiera imaginarse que una alta concentración de iones de protones es cuando, por ejemplo, exprimimos un limón. Viene rico, viene a un pH de 3 aproximadamente. O las amas de casa que utilizan los blanqueadores, ¿verdad? Lo ponen igual, le ponen un sensor y les va a dar un valor de 2. Entonces tenemos dos ejemplos caseros para imaginarnos esto. El pH del océano anda en 8, ¿ok? Anda más o menos a la mitad. Cuando hablamos de acidificación, los océanos no es alto, ¿no? Es un valor pequeñito, está disminuyendo de una forma muy pequeña, en las décimas, en realidad. El peligro aquí con el pH no es para humanos, o sea, no tenemos de qué preocuparnos en ese sentido. La preocupación para nosotros tiene que ver con todos aquellos organismos que forman carbonato. Entonces, otra vez, si nos vamos a un ejemplo casero, agarramos el carbonato que utiliza la gente para hacer limpiezas, ¿verdad? El bicarbonato, uh-huh, y exprime un limón, podemos ver que de repente sale un poco de gas. Como antes, no sé si ahora, nos enseñaban a limpiar las baterías. Exactamente. De los carros, ¿verdad? Para limpiar los precipitados de los postes, ¿no? Ajá, los postes de la batería. Les ponga el limón, ¿no? Bicarbonato y luego limón. ¿No? Pues hay gente que usaba directamente limón. El puro limón. A mí mi papá me enseñó con bicarbonato y limón. Sí. Entonces, así quiere decir que si hay acidificación en el océano, va a actuar en contra de organismos que contienen carbonato. Sí, entonces vamos a hacer ese mismo ejemplo que pusiste, porque uh-huh, es un precipitado el que se forma, es una sal de sulfato, uh-huh, la que se forma en los postes de las baterías. Entonces le pone limón y se disuelve. Uh-huh. Bueno, en el océano, ese gas que se vuelve ácido, a lo que son estructuras carbonatadas, las disuelve. Por eso hablamos van a escuchar a la gente de repente en internet, lo van a leer como un término de corrosión. Corrosión. La corrosión no se refiere a que vaya a corroer metales de los barcos, a que nos vaya a afectar a nosotros como humanos a la hora de estar nadando. Los que están en peligro son todos aquellos moluscos, corales, todo aquel organismo que tiene estructuras carbonatadas, ¿no? Que las tendrían dificultad para formar su estructura sólida. Uh-huh. Ahorita ya se habla de lugares donde hay mucho coral, que son las que están en realidad en peligro. Se habla de que las poblaciones han disminuido mucho, ¿no? Nosotros aquí en Baja California no tenemos corales, pero tenemos muchos moluscos. Y muchos de ellos, como por ejemplo lo que son los mejillones, son los que en realidad en su 100% está formado de un material que se llama aragonita, que es carbonato de calcio. Esos son los que están en mayor riesgo. Las almejas tienen una combinación entre aragonita y calcita, que es carbonato también, pero la calcita es un poco más dura, como que más difícil. Entonces, ahorita el peligro es realmente con aquellos organismos que tienen en su 100% en su composición química un material de carbonato de calcio que se considera como aragonítico. Entonces, ¿cambiaría la ecología? ¿Cambiarían si en un lugar donde hay grandes extensiones de coral, si se vuelve más ácida el agua del océano en esos lugares, alteraría, ¿no?, el balance ecológico, supongo. Así es, las poblaciones tendrían dificultades para crecer como normalmente crecían, que es lo que se está encontrando en esas zonas de corales. Y lo que ocurre es que al acidificar, la composición es carbonato, como lo he estado mencionando desde hace ratito. Uh-huh. Lo que ocurre al acidificar el agua, aun cuando sean décimas de cambio de disminución de pH, que baje de 8 a 7, 9, el hecho que baje esa pequeña proporción disminuye la cantidad de carbonato, ¿verdad? O sea, lo disminuye de una forma importante, ¿verdad? Entonces, ahorita el tema y el hecho que nos haya invitado aquí el licenciado también Ricardo, uh-huh, justamente fue porque en mayo de este año se hizo un reporte, se publicó en una revista, Science, una información que tiene que ver, que nos concierne a nosotros como Baja Californianos. Se hizo un muestreo desde Vancouver, Canadá, hasta San Gregorio, Baja California Sur. Y lo que se encontró justamente que en la parte costera ya estamos encontrando valores con esas concentraciones de iones que están afectando o potencialmente podrían afectar el crecimiento de las poblaciones de organismos de ese tipo. Entonces, básicamente, esta afectación está generada por la actividad humana, doctor. Es lo que se atribuye principalmente. O sea, por eso hablaba hace rato, la unión entre el cambio climático, discutible el tema, lo entiendo, pero cuando se habla de acidificación, yo aquí me siento todavía más preocupado por nuestro papel, porque se está atribuyendo justamente que esa emanación y esa alta captura de CO2 en el océano está disminuyendo el pH. En este caso, es lo que estamos diciendo, la industria, emanaciones de autos también. Y aquí es interesante, Carmen, porque el doctor forma parte de los equipos de trabajo dentro del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC y participó directamente en este proyecto que se realizó con diversos investigadores a lo largo de la costa, investigadores de Canadá, investigadores de Estados Unidos, uh-huh, y de México, ¿no? Doctor, este descubrimiento que hicieron, ¿cuáles son las repercusiones que puede tener, además de dañar a los seres que producen su estructura, que es más sensible a esta acidificación? ¿Y cuáles son las repercusiones? ¿Y si esto es la primera señal de algo más grande que se venga, si se va a incrementar esta problemática? Es el temor, hay incertidumbres. Y en la publicación lo que salió justamente que esto es algo temporal. Hace un momento platicaba con Carmen, quien me compartía que había hecho su tesis sobre surgencias. La combinación justamente que quiero mencionar y resaltar aquí es esa situación natural que existe. Y lo uno con tu pregunta, o sea, ¿cuáles son los riesgos? Se maneja justamente la publicación que esto pudiera ser algo temporal, justamente en el periodo de surgencias. Para indicar a la gente que no está familiarizada con este término, es básicamente un transporte de agua profunda, producto de la dirección del viento, ¿verdad?, y la rotación de la Tierra. Justamente aquí se presenta en todas las costas del Pacífico Norte, por eso el estudio. Y lo interesante de eso es que está transportando agua del fondo. El agua del fondo viene más ácida, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se está uniendo es que estudios se habían encontrado que esperaban ese tipo de señales hasta el 2050. En la publicación así lo señala. Este hallazgo representa algo que no se esperaba hasta 50 años más tarde. Y quien lo catalizó justamente es este transporte de agua profunda, que llamamos urgencias, en la zona costera. Temporal. Es temporal porque las urgencias se presentan principalmente en primavera, verano, básicamente. Aunque se pueden presentar en el resto del año, pero cuando son más intensas es en estos 6 meses, ¿verdad? Yo tengo mis reservas y le quiero acotar un poquito más, porque aquí en Baja California estamos participando en un proyecto que es en colaboración con CICESE. Ellos tienen ya 10 años trabajando con el programa que se llama IMECOCAL, Investigación Mexicana de la Corriente de California, y han estado reportando información muy interesante que señala que hay un cambio en la circulación en las aguas de las costas de Baja California. ¿Qué quiero decir con esto? Que de forma anual o bianual se están encontrando de repente agua muy salina que viene del sur, volúmenes de agua menos salinos que viene del agua del subártico. Entonces estamos encontrando cambios en la circulación de las masas de agua. Eso tiene que ver con los cambios de temperatura. Exactamente. Entonces yo aquí lo quiero unir. Si estamos hablando que vamos a suponer que domine una masa del agua del subártico, esta viene del norte. Lo que estamos encontrando entre mis estudiantes y un servidor es que es un agua que viene, en este caso favorece, es menos ácida, ¿verdad? Entonces, si hay surgencia y se combina con agua que viene del subártico, no tendríamos este riesgo del que estamos hablando, ¿okay? Pero estamos encontrando que agua que viene del sur, se conoce como un agua superficial subtropical, que tiene valores menores a 7.8, cuando se combina con surgencia, entonces estamos favoreciendo transporte a esa agua más ácida hacia la superficie. ¿Dónde se encuentran los organismos? Normalmente en la plataforma, en los primeros 100 metros. Entonces, cuando esa agua por surgencias es transportada a esas profundidades, es cuando nos encontramos toda la biota, lo más rico en la zona costera, ¿no? Antes, la estimación era que el agua ácida se encontraba todavía más profunda, por debajo de los 250 metros. Entonces, si ahorita se encuentra, vamos a suponer un ejemplo, a 100 metros, lo combinamos con surgencias que transportan agua de esas profundidades, llega fácilmente a la plataforma. Entonces, tenemos unas combinaciones, te comenté todo este escenario para comentarte que los riesgos son cuando hay ciertas condiciones que estamos todavía estudiando, estamos aprovechando justamente en colaboración con este tipo de proyectos para por primera vez estar tomando muestras de estas variables del CO2 total, de la alcalinidad. Tenemos desde 2006 ya monitoreando, a cargo en este caso de la universidad y participando en colaboración con la gente de CCC, ¿no? Doctor, ¿cómo fue que la UABCS se involucró en este proyecto? ¿Fue a través de una invitación? ¿Cuál fue el proceso? Fíjate, es interesante la pregunta porque no mucha gente está trabajando en lo que tiene que ver con el sistema del dióxido de carbono en México. Existe muy poquita gente, ¿verdad? Y en el 2005 se formó un programa mexicano del carbono, donde participa gente que está trabajando atmósfera, está estudiando la parte terrestre, y Rubén Lara y un servidor participamos en la parte, como representante de la parte marina. Hicimos una presentación en un programa Carbon, Global Carbon Project en la Ciudad de México, y la invitación salió ahí. Se formó un proyecto que se llama North American Carbon Project, en donde está participando justamente Canadá, Estados Unidos y México, y nos invitaron justamente a iniciar con estos primeros estudios de las tres naciones, ¿no? Ahorita se hizo el primer estudio en el año pasado y se planea hacer nuevamente en el próximo año, 2009. Y en este estudio se encontró, por ejemplo, lo que comentaba de los niveles del pH. ¿Es similar a lo largo de toda la costa desde Vancouver hasta acá o hay una afectación mayor en una zona en particular? Sí, qué bueno que lo tocas, porque la zona más afectada fue la parte de California, en Estados Unidos. Para imaginarnos, si hablábamos de profundidades, de la surgencia, cómo transportaba 100 metros, allá es mucho más fuerte la surgencia, transporta agua desde los 200 metros. En la zona de Oregon está completamente insaturada el agua, o sea, me refiero ácida, de la que estamos hablando ahorita, afectada, toda la columna de agua. En el caso de Baja California, se encontró la fluctuación entre 60 y 120 metros. ¿Okay? Podríamos pensar que no estamos tan mal. Sin embargo, la zona de ya de 60 metros ya tiene organismos, moluscos, sin duda, y que está localizada básicamente hacia la parte sur, a Baja California Sur. Entonces, aquí lo que esperamos es estar estudiando la variación en Baja California, estar monitoreándola, porque pareciera como que estamos entre los dos fuegos, ¿no? No dos fuegos, pero vamos a decir, estamos hablando que el agua superficial subtropical, que es la que viene del sur, es la más ácida, viene de nuestras costas, del área subtropical, y tenemos al norte el agua del subártico. Entonces tenemos un movimiento que es estacional, que va variando. Entonces estamos básicamente, Baja California está en medio. De repente le llega mucha agua al subártico y como estamos encontrando anualmente, estamos encontrando de repente agua al subártico. Doctor, de la parte tropical, perdón. Ahorita que bueno, en estos tiempos que se habla mucho en todas partes de la economía y de cuánto cuesta tal proyecto, cuánto le va a costar a la población hacer tal o cual cosa, ¿cuál sería el costo o si, bueno, no sé que esto es del área económica, pero mi pregunta es, ¿habría un costo económico en caso de que no se atendiera esto o que no se le prestara atención a tiempo? ¿Hay algún costo económico, no sé, a lo mejor alguna industria que se dedique a la explotación de este tipo de organismos? ¿O cómo ve usted ese panorama? Yo pienso que estamos a buen tiempo de planearnos, si es posible, juntar a toda aquella gente que de veras está interesada y preocupada. Las pesquerías, sin duda, serían las que deberían estar más preocupadas. Estaba haciendo un análisis que viene en el 2003, en los reportes de INEGI, y el 70% de lo que es nuestros recursos pesqueros están localizados en la parte del Pacífico, ¿verdad? Nada más entre Sinaloa, Sonora y Baja California, nada más entre esos estados, ¿no? Entonces, si pensamos en que pudiera haber un efecto, ahorita, igual yo estoy hablando aquí de las pesquerías en general, ¿verdad? Porque aquí en realidad la que está afectada son los moluscos, ¿verdad? Pero afectaría esa porción de los productos pesqueros. Ahorita están saliendo nuevos datos, está saliendo información de que están afectando también larvas de peces, ¿verdad? Entonces, aquí esta partecita, aun cuando es nueva, y es un área que todavía desconocemos en realidad, invita a explorarla también, ¿no? Falta, en realidad, información de nuestras costas. Ahorita estamos hablando de nada más de Baja California. Falta la parte sur. Entonces, hemos estado aprovechando cruceros de oportunidad. En Scripps nos invitaron ahora en este verano para ir al sur justamente. Y aprovechamos para realizar los primeros muestreos en la parte costera. No nos costó a nosotros ningún 5. Aprovechamos esa invitación. Se invitó un estudiante, quien va a sacar su tesis de licenciatura de esta parte, pero aprovechamos esa información también para acercarnos a la mesa de discusión. ¿Es difícil hacer estos viajes? ¿Son costosos hacer este tipo muy de caros, investigaciones? Sí, muy caros. Para ponerte números, por ejemplo, el barco oceanográfico de aquí, el Francisco de Ulloa de 16, anda cobrando alrededor de, vamos a decir, 30 mil pesos por día. ¿30 mil pesos por día el costo del barco de para barco. Mantenimiento y todo lo que implica? Es el tiempo de barco. Para que tú trabajes 24 horas, ¿ok? Pero un barco americano es mucho más costoso. Pero creo que afortunadamente aquí habrá algo como un laboratorio natural en el área de San Quintín, porque se dice que la mayor parte del año hay surgencia. Pero son varias partes, ¿no? Está Punta Baja, está Colonet, ¿verdad? Todas aquellas zonas. Y ahí no necesitarían un barco, ¿no? Pueden trabajar en esas zonas. Bueno, se pueden tomar, ahorita invita a que se estén tomando datos costeros. Ajá. Ciertamente, pero tenemos que salir en la parte más, vamos a decir, la plataforma. Uh-huh. En los primeros 100 metros. Uh-huh. Pudiera usarse embarcaciones más pequeñas, ¿no? Medianas, ¿no? Sí, pero cuando quiere uno conocer la circulación, si es el problema, uh-huh, necesitas embarcaciones más grandes, ¿no? Entonces estamos hablando que aquí pues se abrió la puerta para muchísimas investigaciones más que se requieren hacer y poder tener completo el panorama, ¿no? Y parece que sería una carrera contra el tiempo, porque cada vez siempre escuchamos resultados científicos que nos van dando escenarios cada vez más complejos, uh-huh, más complicados. Es como competir contra el tiempo. Y bueno, maestro, sus impresiones de este trabajo que hicieron en equipo. Los investigadores de Canadá, Estados Unidos y México, ¿cómo fue la relación? ¿Intercambiaron información? ¿Cómo trabajaron? Más o menos, si nos pudiera explicar un poco. Sí, mira, cuando se hizo la invitación, se hizo justamente en un pleno donde estuvimos los tres países, y la información, hubo un acuerdo totalmente entre todos de compartirnos la información que se generara de estas salidas. Ahorita, en realidad, fue la semilla, porque ahorita ya están manejando realizar más muestreos, pero se están manejando también series de tiempo que podían unir, uniendo el comentario de Carmen, de estar muestreando a un solo punto que esté monitoreando, ¿no? Hay un programa de FLUCAR, en el cual estoy participando en la parte del sistema del C2, a cargo del doctor Rubén Lara, que estamos saliendo justamente enfrente de la bufadora. Estamos ahí monitoreando cada 2 meses, haciendo muestreo. Yo soy el responsable de la parte de la química del carbono. Entonces, es una forma de estar monitoreando de una forma más, menos costosa, entre comillas, ¿no? Porque te cuesta 30 mil pesos el día de muestreo, ¿ya? Esa información, vamos a tener un taller, por ejemplo, ahora en noviembre, se están haciendo reuniones, se van a hacer una reunión con gente de Estados Unidos y Canadá. Viene gente también de fuera, de Europa también, que le está ocurriendo lo mismo, y que quieren ver la forma de organizarnos. Ahorita estamos desorganizados, ante tu pregunta. Falta formar redes, pareciera más bien esfuerzos puntuales de investigadores individuales o pequeños grupos. Ahorita falta acordar la forma de manejarnos a manera de redes, intercalibrar las técnicas, ver que estemos sacando resultados de una forma comparativa y calibrada, de buena calidad, y que esté fluyendo la información. esto se ocupa, que pero finalmente es como en pañales, vamos a decirlo en ese término. Pues doctor, lo felicitamos por su trabajo dentro de este equipo internacional de investigadores y enhorabuena por el descubrimiento que hicieron. Creemos que pues, será algo bastante útil para todos, ¿eh? Muchas gracias y aquí lo esperamos con más noticias ya más avanzadas después. Gracias, de esta vinculación internacional tan importante. Y gracias Ricardo también por la invitación. En realidad les comentaba nomás para cerrar porque ahorita me felicitabas por la información, que era un sentimiento encontrado por los resultados, ¿no? El decir noticias de este tipo no son agradables, pero nos ponen también en alerta, ¿no? Entonces, estaré todo encantado de volver a participar y darle los avances aquí en esta red. Sí, promover la participación también de tratar de... Hay proyectos para tomar acciones a nivel mundial en contra de este calentamiento global, ¿no? Entender un poquito más de los diferentes factores que contribuyen a estas, que si no tomamos acciones puede haber una crisis en muy pocos años. Así es, por eso a mí me encanta resaltar la labor de la Facultad de Ciencias Marinas, ¿no? Formadora de gente que está trabajando en este campo. Cuando uno sale fuera se da uno cuenta de los pocos investigadores, de gente científica preparada que está estudiando nuestras costas. Entonces, en la medida que se forme más gente todavía, vamos a redondear más y abarcar más esos campos, ¿no?, que son necesarios. Muchísimas gracias. Vamos a identificar nuestra estación. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Sistema Universitario de Radio. XHUAC. 95.5 MHz de frecuencia modulada. Ensenada, Baja California, México. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa, La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, el día de hoy el siguiente tema lo desarrolla para nosotros la maestra en salud pública, Patricia Radilla Chávez, que no somos familiares, pero mucho gusto, ¿verdad? Coordinadora de vinculación de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UABC. Damos la palabra al licenciado Ricardo Mesa de Vicerrectoría. Muchas gracias, Carmen. Bueno, en esta ocasión invitamos a la Escuela de Ciencias de la Salud para que nos platiquen un poco sobre el trabajo que están haciendo, en particular sus estudiantes, hacia la comunidad en Ensenada, en qué áreas se están desenvolviendo y cómo están involucrándose dentro del sector salud. Y para ello, pues la doctora, la maestra Patricia Radilla, pues nos va a dar una explicación de esto. Gracias por la invitación y considero verdaderamente importante que a través de este espacio podamos informar a la comunidad cómo los alumnos de medicina desde las primeras etapas de formación son sensibilizados para el trato al individuo, al ser humano, pero además de todo el entorno familiar y social que este pueda tener para lograr una mayor calidad de vida y llevarlos al mejor nivel de salud que tratamos de lograr, ¿no? Tenemos actualmente 252 alumnos inscritos o matriculados, de los cuales están cursando actualmente del primero al quinto semestre. Toda esta área básica, sabemos que la parte teórica o la adquisición de conocimientos básicos en esta ciencia de la salud, pues es la fortaleza. Sin embargo, desde el primer semestre los alumnos son involucrados con actividades en comunidad y el sector salud, de manera lógica, digamos, es el principal pilar que nosotros manejamos y logramos la vinculación. Dentro de este sector salud, el que se lleva prácticamente el 80 o 90% de la vinculación a la coordinación sería a través de ICE Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las actividades que más se resaltan sería lo que es la salud pública o la prevención principalmente. Podemos hablar desde semanas nacionales de salud, aplicando biológico, encuestas, hasta una etapa ya más de mayor alcance, digamos, porque tienen otro aspecto en el área de investigación, estos alumnos, incluso para hacer recolección de muestras o aplicación de encuestas que al final del camino nos van a dar un producto para, pues, tratar de elaborar o proponer alternativas de solución y evitar daños a la salud. O sea que estamos hablando de que, bueno, los alumnos desde el primer semestre empiezan a participar y es como en niveles, ¿no? Dependiendo el conocimiento que van adquiriendo, es el nivel de que se les está demandando de participación dentro del sector salud. ¿Qué es lo que hacen los muchachos? A ver si nos puede comentar algún proyecto en particular, maestro. En lo que se aporta mayor número de alumnos serían las tres semanas nacionales de salud, en febrero, en mayo y en octubre. Efectivamente, los de primer semestre generalmente inician con el censo, la localización de los susceptibles para ser vacunados, digamos, o que sean candidatos a recibir algún biológico, en campañas especiales como la pasada, que fue la tratar de eliminar o eliminar el sarampión y la rubiola, así como el síndrome de rubiola congénito, pues ya fueron semanas más intensivas, además de censar y de identificar a los susceptibles, también fue la aplicación de biológico. Los de cuarto semestre generalmente ya aplicaban el biológico, que era vía subcutánea. En el caso de los primeros semestres aplicamos la vía oral, que serían dos gotas de sabín, para erradicar o mantener erradicada la poliomielitis, que es una parálisis que queremos evitar en los menores de edad. Este tipo de actividades, dependiendo si es febrero, mayo o el mes de octubre, pues tiene un grupo blanco principal. En el caso de los menores de 5 años, pues se aplican las 3 semanas. Después tenemos otro grupo blanco que sería en la semana de octubre, la del adulto mayor, pues los mayores de 60 o 65 años. Entonces, siempre reciben la capacitación previa a través del personal de salud de las diferentes dependencias, con tiempo, con personal calificado, para evitar cualquier problema de mala técnica de aplicación o alguna consecuencia, digamos, de que los alumnos estén aplicando estos biológicos tan, tan delicados a la población. Si la idea es buscar salud, tenemos que garantizar que estén bien capacitados para poderlo sacar a campo y que además este medio nos sirva para que la población pues también tenga confianza. Un alumno que no esté preparado no lo comprometemos a realizar una actividad, ¿no? No sé si tengan algún programa con la cuestión del SIDA y qué opina de esta determinación que acaba de tomar el presidente Calderón de abrir el mercado en México a la medicina internacional para que sea más accesible y más barata y tratar a más gente con SIDA. En el área de investigación, además de estar identificando pacientes como diagnóstico oportuno, también se le ofrece el servicio de lo que es el conteo de CD4, de células, y además la carga viral. Todo esto es para darle un mejor seguimiento al paciente que ya tenemos en tratamiento y garantizar que realmente el medicamento que esté recibiendo le esté surtiendo el efecto que buscamos, ¿no? Para lograr que lleve una vida completamente sana y que realice todas sus actividades de una manera cotidiana, sin ningún problema de incapacidad en cuanto al aspecto laboral, en el caso de los que estén trabajando. Definitivamente el sector salud tiene protegido a la población que no tiene una seguridad social. Entonces la Secretaría de Salud absorbe el gasto desde hace muchos años en cuanto a el proporcionarles el medicamento de manera gratuita. Siempre, como este virus está mutando constantemente y siempre presentan cierta resistencia al uso de estos antivirales o antirretrovirales, mejor dicho, siempre estamos ante la apertura de que van a existir nuevos medicamentos para lograr el control. Son costosos y definitivamente lo que tenemos actualmente nos está funcionando en este tiempo. Pero si se abre el campo para que otros países nos proporcionen medicamentos de mejor calidad o que cubran a esos virus que estén mutando, pues serían bienvenidos. Y además que el paciente también no se sienta desprotegido. Finalmente el sector salud va a absorber el gasto en cuanto al tratamiento. Sin embargo, debemos de recordar que la prevención, el uso del preservativo en las relaciones sexuales es la mejor manera que tenemos de evitar el que continúe la cadena de transmisión. ¿Qué es una de las maneras en que más se contagia esta enfermedad? Es la principal, la vía sexual, además de la de transfusión sanguínea. Sin embargo, realizando prevención, podemos evitar mayor número de casos de pacientes y los gastos en salud. Maestra, la carrera, como se comentaba hace unos momentos, es una carrera nueva aquí en Ensenada por parte de UABC, y pues ya de tiempo atrás la gente, la población había estado pues preguntando cuándo va a abrir UABC la carrera de Ciencias de la Salud en Ensenada, dado que pues creo que nada más escuelas privadas tenían la carrera aquí. Y bien, pues ahora ya está la carrera. ¿Cuál ha sido la manera en que se han sido recibidos por parte de la población y por parte de los organismos de salud pública en Ensenada a la hora de que los muchachos ya están acercándose a trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido este recibimiento? Afortunadamente, como era una carrera muy esperada la de medicina, porque la mayor parte de la población pues tenía que acudir a la ciudad de Tijuana o Mexicali, si requería de una universidad pública, ¿verdad? De calidad además, pues nos han recibido de una manera bastante satisfactoria, muy alta la demanda. Continuamos recibiendo en promedio 50 alumnos o 45 alumnos por semestre. En esta ocasión se iniciaron o se recibieron dos grupos para el periodo de agosto y un grupo para iniciar en febrero del próximo año. La recepción ha sido muy buena y los comentarios también en cuanto a la calidad con la que se han realizado sus actividades en campo los muchachos. El otro medidor que tenemos de que la calidad es buena y que se están haciendo las cosas bien es la recepción que han tenido en los hospitales y en los centros de salud los alumnos como parte de la parte práctica, digamos, de todas las materias que han llevado de primero a quinto semestre. El buen comportamiento, el buen desempeño, el buen trato al paciente humano y con altos conocimientos, ¿no? Ahora, hace algunos momentos que hablábamos con el doctor Ayón, decía que tenía sentimientos encontrados con haber descubierto este problema de la acidificación del mar. Y pues bueno, me hubiera gustado no haberlos encontrado, dice el maestro, que hubiéramos encontrado algo más equilibrado. También, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos el no tan honroso primer lugar en varias áreas de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, lo que es la obesidad, o aquí en la región Ensenada, no sé si Baja California, la tuberculosis y problemas que demandan gente, demandan trabajo de campo. Y pues finalmente la UABC, a través de los alumnos que actualmente están estudiando aquí, pues viene a desahogar un poco esto, bueno, me imagino, no sé. Sí, efectivamente, como bien dice, los primeros lugares en esta ocasión no los quisiéramos, ¿no? Tuberculosis, una enfermedad infectocontagiosa, lo mismo que el VIH-SIDA, y otra que poco se habla, pero que es muy, muy importante, es la coccidioidomicosis, una micosis, digamos, una enfermedad por hongo, es endémica de la región. Es el cuadro muy similar a la tuberculosis pulmonar. Entonces, parte de lo que trabaja la universidad, además de la práctica clínica, logra que los muchachos se involucren en el área de investigación, y de hecho tenemos proyectos incluso vinculados con CONACYT, con cierto financiamiento para tener más datos acerca del comportamiento de este tipo de infecciones dentro de la región. Otro punto importante que contribuye a tener estos primeros lugares sería la migración, que si bien es fuerte para el área de desarrollo económico de la zona, pues también tenemos población que recibimos de estados endémicos para estos padecimientos, como la tuberculosis. Hablamos también de primeros lugares, desafortunadamente, en accidentes por vehículo de motor y el consumo también de ciertas drogas, ¿no? Entonces, todo esto se está trabajando desde el área de atención al paciente, de la prevención de estas enfermedades, pero también el área de investigación, que es un pilar muy importante en la Escuela de Ciencias de la Salud, de la carrera de medicina, aún que llevamos apenas 2 años y medio. Y bien, bueno, no es sencillo abrir una carrera de ese tipo porque demanda mucho trabajo previo de gestionar cómo van a trabajar los muchachos en las instituciones, laboratorios que se requieren, el equipo, por ejemplo, los jóvenes cuando hacen sus prácticas con personas inician practicando con cadáveres, ¿no? Tengo entendido, y que han tenido problemas ahí de que no les quieren prestar los cadáveres. ¿Cómo está esta situación, maestra? Pues efectivamente en la parte de disecciones, pues digamos que utilizamos otro tipo de modelos para poder lograr la práctica y la adquisición del conocimiento en la parte práctica. Sin embargo, la apertura en hospitales y en otros lugares para el trato de pacientes ha sido muy, muy buena. Muy bien. Bueno, maestra, pues esperamos que los muchachos sigan involucrándose de esta manera, con las ganas con las que los vemos trabajando, caminando ahí por la calle haciendo encuestas y todo. Lo vemos porque traen su bata y su logotipo ahí de la UABC, y pues felicidades también por el trabajo que están haciendo, y esperemos que tengamos muchos egresados de Ciencias de la Salud de UABC. Gracias por la invitación. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de XCHC Radio Bahía en Ensenada y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Agradecemos el apoyo en la conducción del licenciado Ricardo Mesa, de Vicerrectoría UABC Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente de Radio Cadena Enciso. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso, a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad, presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo por poner más cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.